Bueno, pues vamos a empezar con la primera charla que tengo el honor de presentar en este Celsius dentro de la sección Letras y Bits. Ya sabéis que llevamos muchos años ya con la sección. Ya no sé si este es el décimo o el undécimo de Letras y Bits, disfrutando de lo que creo que todos compartimos en esta sala, que es el amor por los videojuegos como cultura. Creo que es el mayor legado que podemos dar, tanto desde el festival como desde los invitados, y mirar un poquito a través de la rendija de cómo se hacen y disfrutar con sus creadores. Hoy tenemos a Laura Hunt con nosotros, que es directora creativa, programadora, ha hecho la música también, y es la lead writer de If on a Winter's Night for Travelers, un juego maravilloso. ¿Lo habéis jugado alguno? ¡Mira! Pues es una maravilla de juego, como sabéis, es un point and click maravilloso de horror cósmico, con cositas de los cuentos de Canterbury, de estos lugares donde se encuentran los viajeros y se cuentan las historias de dónde vienen, ¿no? Y... sí, bueno, eso es una tradición muy, muy historiada, ¿no? O sea, la encuentras en todos lados, la encuentras en el libro de Calvino del que juego toma su título, que son las distintas historias enmarcadas por una historia mayor. El propio Calvino tiene también el Castillo de los Destinos Cruzados, donde una serie de viajeros se encuentran en una taberna y cuentan sus historias a través de cartas de tarot, pero también lo tienes en otra de las inspiraciones que tuvimos para el juego, que son las antologías de terror de los 50, 60 y hasta la época actual. Laura, veréis que es tribu Celsius total, se sabe de memoria todos los autores que os podéis imaginar. Cuando me dijo que conocía a Denis Hutchinson ya me quedé como... bueno, pues solo a los clásicos, no estoy muy puesta en el género actual, pero bueno. Y eso existía, en concreto una que se llama, no me acuerdo cómo se llama en español, era Doctor Terror and His House of Horrors, es de la productora Amicus, que está especializada en antologías de terror, y precisamente la idea es la misma. Hay unos viajeros en un tren, un señor misterioso, es Vincent Price, creo que era, que les lee su destino con una baraja de tarot, y vamos viendo cada una de las historias de cada personaje que él les lee, y obviamente se ve desde el principio, igual que se ve desde el principio en nuestro juego, y esto no es un spoiler, que el tren va camino al infierno y el señor este es el diablo o la muerte o algo, ¿no? Y eso, clarísima inspiración para lo que hicimos nosotros. Entonces, esa idea de las historias recopiladas bajo un marco mayor, pero tiene mucha solera, puedes agarrar muchísima parte. Y está claro que os gustaba. Pues vamos a hacer un poco de zoom out para saber cómo empezó la aventura de Tidal Games. Estaba esta mañana precisamente con tu primer juego, con el que sucede en la habitación. Ah, sí. Y me gustaría que comentaras cómo empezó la aventura en sí de Death Idle Games y que nos contaras ese primer juego, porque es una experiencia muy intimista, hecha de fotografías. Tenía curiosidad de si incluso es tu propio piso, te inventaste un piso. Sí, ¿cómo no, es mi casa. Es tu casa, ¿no? Pues cuéntanos un poco cómo empezó todo eso y cómo empezó la marca, por así decirlo. Pues, a ver, es difícil de explicar de dónde salen las cosas, ¿no? Yo toda la vida he llevado a cabo actividades artísticas, como lo quiera llamar. He hecho fotografía, he escrito, he hecho música, ¿no? Y un día, pues esas cosas que te dan, quería hacer un juego, porque ahí puedes condensar todo ese tipo de actividades o talentos. Tienes que meter todas las artes en el, claro, en el aquí puedo, coño, puedo hacer música, puedo escribir, puedo construir mi propia historia. Fotografía, porque no sé dibujar, lo que se refiere a las artes visuales, negada absoluta. Y no sé, me dio por ahí, cogí a Adventure Game Studio, que me dijeron que es muy sencillito, especialmente diseñado para aventuras point and click, para que lo pudieran usar primerizo. Mentira, porque a la primera que te metes tienes que empezar a picar código. Pero bueno, es muy progresivo, puedes usar todas las herramientas que te da el motor ya prehechas, y luego puedes empezar tú a aprender sobre eso. Si quieres hacer un juego totalmente estándar, te lo da hecho, y luego ya todo lo que tú quieras ir personalizando va a tu ritmo según vas aprendiendo. Entonces, eso, no sé dónde me vino la idea de quiero hacer un juego, y obviamente tiré lo que me queda más cerca: fotografía, mi casa, mis propias experiencias, cosas, como dices tú, muy intimistas, muy personal, basada en eso, cosas que yo he vivido y cosas que yo he sentido y tal, muy, muy de confesión, ¿no? Lo que hacemos al principio, todos tiramos de lo que tenemos. Y tiene mucho una cosa que quizás en If on a Winter's Night for Travelers no está tanto, porque es más una historia trágica, en el sentido griego es una historia muy trágica, pero este primer juego tiene mucho sentido del humor. Cada uno de los comentarios de la protagonista, aunque hay un drama por debajo de cuál es la situación, tienen como mucha, no sé, como mucho sentido del humor, como mucha dulzura, Y me pareció curioso. A lo mejor es mi percepción de ello, Sí, pero... puedes, porque también tengo ese contraste. De hecho, que fue algo que repetimos, que repetí en If Anyone Wants Knife for Travel, es esa idea del doblamiento entre una realidad imaginada, un estado de fuga en el que te refugias cuando quieres negar una realidad, y la realidad que se mete Sí. a la fuerza en tu mundo imaginado. Y Y lo ese cuestiona, primer claro. juego es literalmente otra vez la segunda parte de If Anyone Wants Knife. Sí. Cogí el mismo concepto y lo volví a meter ahí. Y bueno, no me supone un problema repetir ciertas tramas, ciertos temas, ciertas obsesiones, ¿no? Hay escritores que dicen que se pasa la vida escribiendo el mismo libro o intentando escribir el mismo libro, ¿no? O Borges, por ejemplo, Sí. estaba obsesionado con Sí. los espejos, los laberintos. Están una y otra vez. Ah, y tenía sus ideas repetitivas, ¿no? Que volvían una y otra vez. O Hayao Miyazaki, que hace nada acaba de estrenar su última película después de, por tercera vez, creo decir que se iba a retirar, y Sí. volvió otra vez más, y siempre son las mismas obsesiones, Ah, pero las mira de forma distinta, ¿no? claro, efectivamente, ¿no? Laszlo Krasznahorkai, que es un escritor húngaro, que también dice que ha escrito el mismo libro 4 veces, pero volviendo siempre sobre los mismos temas, revisándolo, a ver si podía hacerlo mejor, o podía expresarse mejor, o podía conectar mejor con esa idea central. Como que siempre le quedaba algo detrás, ¿no? Hombre, si Y son yo ideas muy creo, grandes, son infinitas, ¿no? claro, y si son ideas muy personales, también supongo que lleva una exploración constante, ¿no? Porque nunca acabamos de agotarnos de nosotros mismos. Menos mal. Pero también es agotador, y eso es lo que. Por eso quiero un poco salirme de ese camino. Y hacer otra Porque If cosa. Anyone Wants Knife fue agotador. O sea, Sí. ya un momento que de tanto mirar hacia adentro, de tanto arrancarte cosas para ponerlas ahí fuera, ponerlas en forma de guión, de arte, de lo que sea, para que la gente lo vea. Llega un momento que, o sea, necesito tomarme un respiro de esto y mirar hacia afuera y tomar referencias de otros sitios, expresar otras cosas. Y bueno, ya cuando hablemos del siguiente, porque creo que me estoy adelantando, Hoy vamos a tener mucha pero suerte bueno. porque Laura nos va a contar, bueno, todo lo que quiera contarnos, no sé cuánto, pero nos va a contar de su próximo proyecto. Yo estoy, vamos, ansioso por llegar a él. Pero antes de llegar a él, me gustaría también que hablaras de otro pequeño juego que hicisteis. ¿Fue el primero en el que colaborasteis juntos? Sí, al final nos hemos desviado, pero me preguntaste cómo empezó Dead Idle Games y ahí Es lo que está. pasa con las conversaciones, van Sí, así. claro. Y ahí está el puente. Yo hice este jueguecito y después de este me dio por seguir mirando otros motores. Bueno, otros motores. Este motor que se llama Bitzy, Bitsy. que es en plan, creo que son 4 bits, es para hacer juegos. Historia, básicamente, historia interactiva. Solo puedes usar 3 colores. Es una cosa a base de rejilla de 8x8, en plan pixelacos así de gordos, ¿no? O sea, es todo muy, muy limitado a posta. No, Para no que tu puedes usar. creatividad salga dentro de esas Efectivamente, no fronteras, puedes ¿no? usar sonido, no puedes usar música. El lenguaje de programación es increíblemente Aunque es un básico. juego que va sobre una canción. No se puede usar música, Efectivamente, pero va pero sobre la una metimos. canción. Y entonces, me dio el punto, no sé, vi el motorcito este y me dibujé una escena. Lo típico, te deja llevar. A ver, ya te digo que yo de arte nada. Y dibujé unos bosques y una señora con una escopeta y me vino a la letra la canción. La letra esta de la canción In the Pines, Where the Sun Never Shines. Y dije, voy a hacer una historia con esto, voy a hacer una de estas murder ballads yankees, muy trágicas, de gente que vive en lo más profundo de. Cotco sureño. Sí, exacto, gótico sureño, tal cual. Y no sé por qué, cuando ya lo tenía prácticamente todo acabado, no me preguntes por qué se lo pasé a Tomás. Sí. Y dije, ¿qué te parece si, no sé, si haces unos pinos más bonitos que los míos, si te ocurre alguna cosa? Que queden más bonitos los árboles, por Sí. favor. Y eso le dijo, anda, pues sí, mola, ¿no? Me gusta la idea. Y el cabrón, como te digo, es toda base de plantilla, de rejilla, ¿no? Tú dibujas un pino y luego lo multiplicas pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, como con un sello y pones Sí. 40 pinos. Como si copiaras el asset y haces replicación. Sí, Sí. pero él lo que hizo fue dibujar todo el bosque sobre ese lienzo. No repitió una sola, Rama. un solo cuadrado. Dijo, Vaya loco. esto va a salir bien. Y fue muy rápido, obviamente. Tengo una herramienta muy sencilla, ya tenía la historia. Él hizo todo lo visual. Tardamos una semana cada uno y dijimos, bueno, si le dejo seguir currando en esto, no vamos a acabar nunca. una semana para escribirlo, una semana para dibujarlo, y lo sacamos. Y esa salió fue rol de productora, ¿eh? Dijiste, hay que pararlo. Y ahora ya no me hace caso. Aquella vez funcionó. Y fue lo primero que hicimos. Y tuvo relativo éxito. Salió en Kotaku, creo, en una sección especial de minijuegos narrativos de bits y bla, bla. Sí. Y lo fue como subido en Itch.io y el otro también. Sí. Yo lo bajé hoy. Sí. El de, para Windows y Linux. Lo tenés. Y Linux. Y fue en plan de, oye, pues me ha gustado la experiencia, creo que nos llevamos bien, nos acoplamos bien nuestros talentos, vamos a hacer otra cosilla. Y volvimos a Adventure Game Studio, tuvimos esta idea del tren basado en la película y bla, bla, bla, y diversas historias contenidas en una sola historia, más que nada para acotar el tema, y decir, bueno, vamos a hacer otra cosita narrativa, puramente narrativa, de una media hora. 2 años más tarde, pues ahí estábamos. ¿Cómo fue la exploración de cada una de las historias? ¿Cuánto hay de la parte técnica, de las cosas que sabías que podías hacer a nivel de programación y de la parte estética? A mí hay un momento que me encanta, los que lo hayáis jugado, a lo mejor coincidís, que es el momento de la escena del Laudano en el capítulo 2, cuando cambia todo el escenario. Y eso me dijiste que fue de las cosas más bien fáciles, aunque es muy llamativa para el jugador. Pero igual hay otras que son difíciles y más invisibles que costaron tiempo y que puedes comentar. De hecho, si vieras mi código del juego, cómo va avanzando... ¿Es horrible o está bien? La primera historia te puedes pegar un tiro. Estaba, obviamente, pues, tirando para adelante como podía. Ya. Como que sí. Compile. Efectivamente. Lo bueno es que como soy QA, digamos, en mi vida... Aparte, en mi vida, en mi día a día... Entonces, al menos tengo un ojo para probar, para que las cosas no peten, ¿no? Para probar y forzar, intentar romper el juego por todos los medios posibles y que al menos funcione. Pero íbamos evolucionando y a eso se lo tengo que agradecer, se lo tenemos que agradecer todo a Tomás. Siempre me empuja a más. Dice, ¿podemos hacer este efecto? Y yo, no se puede, no. Y luego pienso... Y lo sacamos, ¿no? Es la historia siempre entre programador y artista. El artista siempre quiere más, ¿no? Y el programador siempre dice que no, pero luego lo hace. Efectivamente, porque es un reto. Creo que el primer instinto es igual que querer mantener el control. Es decir, ¿pero qué haces tú diciéndome lo que tengo que hacer? ¿Y qué retos concretos tuvisteis chulos? No sé qué decirte. Algunas cosas se me ocurrieron a mí, pero, por ejemplo, en el tercer acto, sí, en la biblioteca, sí. Algunos no dirá nada a esto, pero hay una biblioteca inmensa sumergida, cubierta de agua, donde el protagonista que llevas en ese momento lleva una linterna. Primero, el motor este es 2D puro y nosotros estamos trabajando en isométrico. Sí. O sea, delante y detrás solo tiene 2 dimensiones. Aquí necesitamos tener 3. Tienes una cosa que va en diagonal y a veces estás delante y a veces estás detrás. Eso en 2D no existe, así teníamos que hacer trucos como meter objetos fragmentados para que alguno siempre estuviera delante, detrás, cambiarlo según la posición. Tiene un montón de estanterías en esa biblioteca. Uf. Que parece 3D, pero realmente no lo es. O sea, teníais que moveros y reproducir el asset con la posición del player para que quedara bien. Cambiar la posición del objeto con respecto a la posición del jugador, por ejemplo. Pero luego también el tema de la linterna. Vas por ahí, la típica escena que solo ves lo que la linterna ilumina. Sí. Y eso conjugado con sonidos que vienen de distintos puntos posicionales de la biblioteca, ¿no? Y eso me lo tuve que inventar todo yo y fue una sensación increíble, que de lo más orgullosa que estoy, ¿sabes? De básicamente no saber lo que es un struct o usar ifs así como encadenado a poder sacar eso yo. Entonces todo fue un proceso evolutivo y sobre todo de compenetración también, de conocernos los dos y saber qué podemos pedirnos. Y bueno, todavía no ha acabado, y seguimos. Ahora que ya sabemos todo eso, él quiere más y más y seguimos. ¿Y ibais muy de mapa? O sea, ibais muy... Ya veo que se improvisaban cosas, pero ¿teníais muy claros los narrative beats de lo que iba a pasar o improvisabais más? Más o menos. Más o menos, ¿no? Yo creo que a cualquier director narrativo le puedo dar un infarto, porque yo improviso muchísimo. Eres uso de brújula más. Papel y lápiz, libreta, hago apuntes en Word que después la mitad me los cambio y escribo directamente en el motor. Yo no Ah, escribo, no, no nunca haces. escribo un guión porque luego pasa lo que pasa. Tienes tu guión y me ha pasado, lo metes al motor y lo ves como los personajes lo hablan y queda mal. No, el ritmo no está bien, la interacción no pega con lo que estás viendo, con los movimientos de los personajes, lo que sea. Y claro, es que tiene que ir junto, ¿no? No puedes escribir un guión y descender de los cielos y soltárselo ahí No, al desarrollador, programador, lo que sea, que en este caso soy todo yo. Entonces, al final, escribo todo directamente en el motor, escribo cada línea que tiene que decir el personaje y todo lo voy cambiando y lo corro al juego, veo qué tal queda, le doy un repaso, etcétera, etcétera. Y le pides a Tomás, me imagino, porque una cosa que me encantó y que creo que está cuidada al extremo son las animaciones que reflejan tanto la psicología como las emociones concretas de cada personaje ante momentos muy concretos de la historia, a veces muy sutiles. Y eso está súper trabajado. Eso lo hacías, me imagino, en el momento, ¿no? Si veías que había la oportunidad, le pedías una animación para esa línea Claro. de diálogo. Y también al revés. Y también al revés, si A veías que veces había la oportunidad. Él me viene con animaciones. Te he hecho estas tres animaciones para el personaje. ¿Y esta dónde la ¿Y meto? Para qué quiero? Y a veces le tengo que decir que no la voy a usar, pero sí, hay mucho de. Dependiendo de lo que esté diciendo y del estado psicológico del personaje, pues. Mira, aquí tiene que estar cabreado, aquí tiene que tal. Y es una locura. Y si nos metemos en eso, no acabamos, porque. Tenemos animaciones, recuerda que esto no es 3D, ¿vale? Esto es pixel art hecho a mano, con lo cual cada animación tiene que dibujarse fotograma a fotograma. Es Sí. profesor, no tienes un muñeco en 3D que puedes articular. Sí, no tienes nodos, no tienes nada. Efectivamente, entonces si quieres que coja un objeto, tienes que dibujar esa animación completa. Coger el objeto, quitar el objeto del fondo, etcétera, etcétera. Por eso me sorprendió tanto, porque hacéis cosas que se hacen hoy en día, se empiezan a hacer en AAA, en pixel art. De reacciones emocionales de los personajes, estaba muy sorprendido por eso. Es que es muy perfeccionista. Tienes suerte. Sí, a veces me o sea, es una sinergia realmente. Últimamente le ha dado algo que no hacíamos en el Zona Winter's Night, animaciones de transición le ha dado por hacer ahora. Antes estaba aquí, al muchacho, ¿no? Antes tenías al personaje ocioso y pasaba a hablar o lo que sea sí. directamente de un estado a otro. Sí. Bueno, ahora es muy le ha dado típico por meter eso transiciones. Mueve la mano y entonces ya hace lo que sea y vuelve a su posición inicial. Pues es lo que hacemos en 3D con proceduralidad, o sea, hacerlo a mano en No, pixel esto art. A base de meter una animación ahí antes y después. O sea, que cada vez más detallista. Sí. Bueno, pero también eso marca una diferencia y un sello, ¿no? No, sí, totalmente eso. Yo creo que, aunque no lo percibas, igual que todo el diseño de sonido, que a mí, sinceramente, el proceso lo odio. Como decíamos, tener que escuchar 15 sonidos distintos de pisadas para ver cuál encaja aquí y luego meterle el reverb exacto que coincida con la habitación y tal. El proceso es atroz. Pero luego ves el resultado y eso se nota. Cada pequeño sonido, cada detallito cuando coges la jarra en la habitación y oyes ese. Todo, todo. Claro. En los píxeles, el sonido. Entonces, cuando ya lo ves terminado, la sensación es, bueno. Maravilloso. He creado esto, ¿sabes? Mundo, ahí lo tienes, haz lo que quieras con él, pero yo estoy orgullosa. He montado todo lo que hemos podido. Pues antes de pasar al nuevo juego y ya sumergirnos por completo en todo lo que nos puedas contar de él, hay una cosa que sí que me apetecería hablar y es de tu filosofía diseñando point and clicks. Una cosa que me hacía mucha gracia en tu primer juego es que decías, bueno, es mi primer juego, no tengo muchas mecánicas, no tengo tal, pero os prometo una cosa, no hay pixel hunting, me encantó. Me encantó, fue una promesa de diseñador de mira, no lo voy a hacer así. Entonces, háblanos un poco, porque creo que tu propuesta de point and click no es, por ejemplo, la propuesta de Ron Gilbert. No es el gráfico de puzzles historia. No, es más la experiencia emocional de los personajes hecha interactiva. En este al menos sí. Y he de aclarar que al final sí que hubo algo de pixel hunting en Infona Winter's Night. Pero muy poquito. Son fallos de los que con suerte aprende. Pensábamos que estaba bien, que no iba a haber problema, y luego nos dijeron que este objeto no se ve y no sé qué y tal. Obviamente no lo hicimos aposta para fastidiar, nos dimos cuenta luego, bueno, tenemos que evitar esto en el futuro, pero no era parte de nuestra filosofía de diseño hacer la puñeta del Pixel Band. Pero yo es que, ya lo he comentado alguna vez, yo no vengo del mundo de las aventuras gráficas. Yo no estoy casada con ningún género en particular, a mí simplemente me gustaban los juegos. Es decir, yo, mi juego desde el año pasado fue Elden Ring. El mío también. No me gustan, no me gustan los roguelikes por ser roguelikes, sino que me gusta Hades, me gusta Isaac, ¿no? No me gustan las point and clicks por ser point and clicks, no soy fan del género, me gusta. Y tampoco las jugué todas en su momento, no he jugado ningún Monkey Island. Que no lo digan al fondo. No se lo debemos a Ron Gilbert. No, no he jugado. Entonces, mi experiencia como amante de los videojuegos ha sido muy... ¿Ecléctica? Ecléctica, va a ser lo que me ha gustado, lo que me llamaba la atención. Uno de mis juegos preferidos es Shadow of the Colossus. Wow. Otro es Sekiro, ¿no? Otro es Sanitarium, en su momento, me llamó muchísimo. Entonces, he mamado de todo eso, pero no estoy comprometida con... Sí, no quieres ser purista. El modus operandi de la aventura gráfica. Entonces, lo tenemos a nuestra manera. Eso choca con algunos puristas. Sobre todo, supongo, la parte de puzzles. Claro, pero es que no es lo que pretendemos hacer. Es como pedirle peras al olmo, ¿no? No es algo yo creo que rompería el juego. Claro, es que lo rompería. La idea básica era... Dos ideas básicas. Primero, no romper la cuarta pared. Cuando un personaje mira un objeto, no dice... Ah, es un vaso. ¿A quién le está diciendo eso, no? Lo que hace es proyectar sus pensamientos, sus sensaciones o sus recuerdos sobre ese vaso. Entonces ves... como era con el había un vaso precisamente. Sí. El que usa para sí. para escuchar en la el recuerdo de su luna de miel con su marido en Venecia. Efectivamente. El contexto cristal, narrativo. El cristal de Murano es tan bonito. Ojalá pudiera volver a Venecia, ¿no? Sí. No te dice es un vaso, te dice algo del personaje. Y eso era muy importante para nosotros. Y es luego un algo interior, ¿no? Claro, tal cual. Es crear al personaje y dar todo el contexto al personaje mediante pistas, interacciones. Cosa que mucha gente se va a perder porque no todo el mundo va a pinchar en todo el rato. Pero la idea es que la historia de todas formas se sostenga sin eso, sí. si es necesario. Sí. Sin que si nadie el jugador pinche, va recto. Efectivamente, sin que nadie pinche en nada, aún así tenga sentido todo, que es todo un reto. Y luego lo de los puzzles, que no hubiera puzzles que rompieran esa inmersión. Que todos los puzzles fueran lógicos dentro de lo que está pasando. Me gusta mucho el del ritual y el de la librería, me gustan mucho los dos. Bueno, la librería ni siquiera es un puzzle, creo yo. Es bueno, pero tiene es ir cogiendo cosas. Pero en el segundo acto, pues la idea es que Lady Winterbourne está en este mundo de autonegación. Su marido ha muerto. Otra vez, ningún spoiler. Esto lo pone directamente en la página de Steam, por ejemplo, que he visto en YouTube que se lo juega sin leerse eso y lo ve y dice, creo que su marido está muerto, ¿eh? No me jodas. Sí, te lo dije al principio. Sí, sí. Entonces, la idea es, estamos en estos dos mundos. Ella está negando la realidad, está en este mundo oscuro, lluvioso, gris, totalmente ida, ¿no? Sí, como su propia depresión. Efectivamente, el mundo de la depresión, por decirlo así, donde nos recibe estas cartas y no se acuerda de su marido está muerto. Entonces, ¿esto qué es? Entonces se toma su láudano. Y todo florece. Y todo florece y entonces vuelve a ese mundo donde todo es ideal, donde él no está muerto, donde todo es la, no se acuerda de nada. A mí me encanta entonces, la música, la música feliz justo en el momento, ¿no? Que hace la transición. Pues, claro. Detalles de eso que hablábamos, ¿no? Sí. Entonces la idea precisamente... de eso, esa situación, es llevarla de ese mundo engañoso que se ha creado mediante el lado, ¿no? De vuelta al mundo real. Entonces los puzzles cumplen esa función. Los puzzles cumplen la función de recordarle lo que ha pasado. Por eso tiene, entre otras cosas, yo creo que el más sofisticado que hicimos fue el del fantasma que se va moviendo por la habitación, reproduciendo lo que pasó con el gato, que no voy a spoilear. Ya he dicho mucho para quien no lo haya jugado, pero la idea es eso, cuando estás en tu mundo feliz después de haberte tomado el láudano, los puzzles que se te presentan no son más que reconstrucciones de las memorias de aquello que ocurrió, y al recordar ese fragmento vuelves otra vez al mundo de la operación, al mundo real, hasta que ya se acaba mezclando, ya no puedes seguir negando la realidad y llega al desenlace. Sí, la epifanía. Entonces la idea es eso, que los puzzles siempre sean parte de la historia, que sean parte de ese contexto. Que no se perciban como puzzles. Se perciban como parte de lo que está sucediendo. Eso es, siempre habrá un poquito, ¿no? Claro, obviamente. Es distinto un puzzle a una tarea, ¿no? Coge las flores y ponlas en la jarra. Es un proceso, sí. Pero bueno, integrarlo lo mejor posible. Pues yo creo que ya llega el momento de que nos cuentes todo lo que nos puedas contar de tu nuevo proyecto, que se llama Los crímenes en la casa de Ochando. ¿Cómo era? The Many Sins of House Ocampo. Los muchos pecados de la familia Ocampo. Sí. A ver, ¿qué puedo decir? Empieza, si quieres, por el principio, de dónde surge todo esto, sí, y de aquello que me habías contado que me pareció muy interesante de, bueno, de salir un poco de la influencia anglosajona, sí, ahora, y contar otras historias. Teníamos, cuando nos pusimos, nos juntamos para saber, para decidir qué íbamos a hacer para el siguiente juego, veníamos con dos ideas distintas. Tomás, bueno, mi idea es la que no voy a hablar ahora porque va a ser el siguiente juego, la hemos aparcado por ahora. Pues ya tienes planificado el siguiente. Sí, claro, porque te digo, cada uno veníamos con la nuestra y le ha tocado a él más o menos, porque él estaba un poco harto de dibujar interiores. Mansiones, habitaciones de hotel, cuevas, habitaciones, casas, tal. Y quería algo un poco más expansivo y me propuso algo como las aventuras de un explorador colonialista cabrón a lo largo de su vida, en plan eso, explorador de la selva, navegando, descubriendo nuevas tierras y tal. Eso es algo mucho más expansivo que el universo tan limitado del tren de Ifona Wintersnight. A mí eso no me acababa de hacer tilín, pero dije, espera, esto vamos a recontextualizarlo. Vamos a hacer la historia de una familia en su lugar, en vez de la historia de un tipo, diversos capítulos de su vida. Vamos a hacer la historia de una familia maldita, sí, y todos sus miembros a lo largo del tiempo. Una familia heredera del colonialismo en Latinoamérica de finales del 19. ¿Cuántas generaciones vamos a...? ¿Cuatro? Caray. ¿Cinco? No sé. Ambicioso. Unos 12 personajes más o menos. Caray, caray. Entonces, la idea es, empezamos en Buenos Aires en 1977, uh-huh, plena dictadura de la Junta Militar. Sí. La protagonista es una chica, es una reportera, a la que le llega técnica estándar de juego de misterio, historia de misterio, le llega un sobre de un escritor, uh-huh, escritor de novela negra, novela de misterio, que le dice que mientras estaba investigando para su siguiente libro a la familia Ocampo, la supuesta familia maldita Ocampo, uh-huh, ha descubierto que ella, la protagonista, es la última superviviente de esa familia, uh-huh, que es adoptada, que su apellido no es el que ella cree, el que ella cree que es, sus padres no son los que ella cree que es, y ella es la última Ocampo que existe. Y es heredera. Y que él, lo típico es, si recibes este paquete, es que estoy muerto, o que he desaparecido, ¿no? Así nos quitamos de medio al escritor. Sí, lo que no interesa. Y le da las llaves a su casa, que es donde ha estado él haciendo toda esta investigación, tiene todas las pistas, tiene tal, para que ella lo vea por sí misma y reconstruya todo y vea cuál es su herencia real, ¿no? Sí, o sea que el jugador es ella. El jugador es ella al principio, en cierto, en lo que es el núcleo central del juego. Entonces el núcleo central del juego va a ser el piso del escritor, donde tú vas a encontrar todas esas distintas pistas y las vas a usar para construir el árbol familiar. También la típica pizarra con fotos y hitos y cosas conectando, ¿no? Y eso es jugable. Entonces cada vez que encuentras una pista clave, una foto, una pista que directamente te hable de la muerte de un miembro de la familia, va a haber un flashback. Entonces tú encuentras una carta que habla de una nota de suicidio, uh-huh, de un miembro de la familia. Uh-huh. Entonces tienes la opción de leerla entonces o dejarla para luego. Cuando la lees, salimos de ese hub, uh-huh, de ese lugar central del juego, y jugamos la muerte de ese miembro de la familia. Uh-huh. Entonces va a ser muy distinto de Ifona Wintersnight. Por un lado tenemos otra vez la historia de una serie de personajes distintos, sí, que sigue siendo nuestra marca, el sello de la casa, sí, Pero en esta ocasión la idea es que haya más mecánica jugable. No vamos a profundizar tanto en la historia completa de cada personaje, no va a haber esa conexión emotiva que había a lo mejor con Lady Winterbourne, con el Dr. Samuels, ¿no? Que llegamos a conocerlo, llegamos a conocer cuáles son sus motivaciones, su historia personal. Tal. Sí, aquí menos densidad narrativa. Aquí, efectivamente, aquí es más. Cada uno de esos flashbacks a lo mejor va a ser un puzzle distinto. Y diferentes tipos de puzzles también. Entonces, alguno puede ser... bueno, ahí ya no voy a meter demasiado, no voy a desvelar mucho, pero cada flashback podría ser casi un género en sí mismo, ¿no? Ah, sí, muchos tipos de puzzles distintos. Igual que en el Fauna Winter's Night tenemos algunos que era una tarea, coge sí. esto y ponlo aquí, o tenemos otros que era recuerda esta secuencia y luego la metes aquí. Pues va a ser un poco así, ¿no? Algunos van a ser más mecánicos, de mover piezas, sí. otros van a ser más casi cinemáticas, simplemente pincha aquí para avanzar, sí. lo que pida cada historia es lo que vamos a hacer. Y bueno, y la mecánica central del juego es esa, una vez que consigues cada pista y vuelves al piso del escritor, tienes tu pizarra y tienes que configurar el árbol de familia. En su punto adecuado tienes que poner el objeto que representa la muerte de ese miembro de la familia con la foto, con el nombre y con la fecha de fallecimiento. Tienes que averiguar esos cuatro elementos para cada uno de esos cuatro miembros, 12 miembros de la familia. Ahora, 11, obviamente tú no cuentas, entonces. Y todo descendiendo del patriarca 1890, creo que es, hasta 1977, que es cuando empieza la historia. Y los objetos, digamos, están ahí. Esto ya es una pregunta muy chica. Pero los objetos están ahí desde un primer momento. Ah, eso ya lo veremos. ¿Ah? Hay que tener cierto interés. Hay que evitar el pixel hunting, eso sí. Pues, claro. No queremos que se convierta en un juego de esto de, ¿cómo se llama? Lo de hidden objects, ¿no? De objetos ocultos. Pero la idea es que también pueda haber un poco de dinámica jugable dentro de esa habitación. Es decir, que haya ciertas pistas disponibles de un primer momento y puedas elegir coger este diario, esta carta o este montón de postales, pero también que haya pistas que den lugar a otras, que desbloqueen otras, o que puedas encontrar a lo mejor un compartimento escondido o un... tonterías así, ¿no? Porque darle un poquito más de dinámica. A lo mejor hay un cajón que está cerrado y al sacar una pista se cae una llave y puedes abrir ese cajón. Ese tipo de cosas. Son cosas a las que estamos dando vueltas. Nada de esto, lo firmo ahora mismo, sí. nada concreto... No me comprometo a nada, pero es la idea que tenemos en la cabeza, ¿no? Y del componente sobrenatural, que también es marca de la casa, ¿qué puedes decir? Algunas de las historias lo tendrán. Sí, ¿no? A mí, a ver, toda la historia es la historia de una familia maldita, ¿no? Una maldición que les persigue. Entonces, obviamente, algunas cosas serán más... ¡Ah! Vaya accidente más tonto. Y en otras se verá más claramente la influencia de algo... Horror cósmico. ¿Qué está? No, en este caso, no, horror cósmico, no. A menos que consideres ciertas normas, ciertas reglas de ese universo tan estricto como horror cósmico. Es decir, tú has cometido ese acto abominable y tus generaciones van a pagar por ello. Tú y los y tus hijos y los hijos de tus hijos. Hasta que la deuda haya sido saldada sangre por sangre. No, yo no llamaría eso horror cósmico exactamente, pero bueno, igual alguien tiene una definición lo bastante laxa como para que entre. Ahí ya no me meto. Bueno, pues yo creo que con esto podemos pasar al turno de preguntas. Vamos a ver. ¿Ya está? ¿Ya hemos terminado? Bueno, pues si ya hemos terminado, es el momento de que le deis un enorme aplauso a la otra.